trata a una persona como lo que es y seguirá siendo como es. Trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. En realidad, la cita, en lugar de una persona, dice un hombre. Me he tomado la libertad de cambiar la palabra hombre por la palabra persona y así hacer esta cita más universal. Y dicho esto, me despido hasta nuestra próxima cita. Soy Sofía y os hablo desde la sección Historias para Aprender. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Come igual que los pájaros. Un poco de semilla de girasol o sésamo en las ensaladas o cereales son nutrientes antioxidantes. También come nueces, que reduce el riesgo de diabetes. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Hoy, en este espacio llamado Recordando el Ayer, vamos a evocar nuestra infancia, sobre todo en aquella década de los años 70 y los 80, cuando disfrutábamos los pequeños de aquella época, como decía, con la televisión. En nuestro país solo teníamos dos opciones: televisión española en el primer canal o la famosa UHF. Y en ellos descubrimos a dos grandes comunicadoras, dos presentadoras de programas infantiles que van a ser hoy protagonistas. ¿Qué formas de aparecer son estas cuando todos estamos esperando tu gran presentación? Lulu, ¿qué? Te lo cuento. Ajá, o sea que estás tan nervioso ante tu gran presentación que hasta tartamudeas, ¿no? No. María Sonia Martínez Mecha, conocida como Sonia Martínez, fue uno de esos rostros populares de la televisión, en concreto en la década de los años 80. Esta madrileña, nacida el 23 de septiembre de 1963, llegó a la pequeña pantalla casi de casualidad, pues aunque ya era una niña prodigio, su talento iba más bien orientado hacia el deporte, donde precisamente llegó a ser campeona de natación de Castilla. Fue en aquella época cuando se presentó al casting para un programa televisivo infantil llamado 321 Contacto, del que precisamente fue seleccionada. Allí comenzó su éxito televisivo. ¿Sabéis que hasta las cosas más pequeñitas siempre se mueven en un orden determinado? Lo que estamos viendo es la superficie del ala de una mariposa. ¿Lo habéis oído? Pues está clarísimo. Al poco tiempo, en 1983, Sonia fue elegida para sustituir a Mayra Gómez-Kem al frente del programa Sabadabadá, el programa estrella de la programación infantil de Televisión Española. Popitos están aquí para acompañarnos en Dabadabadá y para presentarnos canciones infantiles, y la primera te la dedican a ti. Sonia era una belleza impresionante, con sus característicos ricitos y su mirada de placidez. Figura toda ella resaltada por la excelente condición física heredada de esa etapa que tuvo de deportista. Pero también ella tenía un cerebro muy inquieto y muy activo, por lo que enseguida se ganó las simpatías de cineastas o programadores de televisión. Además, esta fama televisiva le sirvió como trampolín para iniciar también una carrera como actriz. Rechazó incluso pues algunas intervenciones, como por ejemplo ser azafata del programa de Chicho Ibáñez Serrador 1-2-3, precisamente programa que también presentaría Mayra Gómez-Kem. También, por ejemplo, rechazó intervenir en la película La Vaquilla, de Luis García Berlanga, y finalmente entró en el mundo del cine por la puerta grande, debutando en el año 1984 con la película Epílogo, de Gonzalo Suárez. ¿Sabías que cuando los castellanos leoneses expulsaron a los árabes, los andaluces tenían la cultura más avanzada y floreciente de su época? ¿Y quién sabe qué hubiera sido esa cultura si los reyes castellanos hubieran respetado las capitulaciones de Santa Fe? Que si ese día la tortilla da la vuelta. Fue en los años 80 su época dorada. Junto a los éxitos profesionales, Sonia se convirtió también en una habitual de fiestas y actos sociales y objetivo de la denominada prensa del corazón, que le atribuyó, por ejemplo, un romance con el hijo de la duquesa de Alba, con Cayetano Martínez de Irujo. Ella también fue seleccionada para presentar otro programa televisivo infantil llamado La Bola de Cristal, que estaba en emisión desde el año 1984 y precisamente cuya anterior conductora había sido Olvido Gara, la popular Alaska. Pero en 1988 se tomó por parte de Televisión Española la decisión de suprimir La Bola de Cristal de su emisión, por lo que existieron capítulos grabados con Sonia, pero que no se llegaron a ver en la pequeña pantalla. Vivió una época en los años 80 muy complicada, sobre todo para gente que no supo asimilar el éxito, y por eso su final fue bastante triste y murió prácticamente en el olvido. Pero nosotros queremos recordarla hoy en esa época más gloriosa, en esos programas infantiles del que nos hizo disfrutar su encanto, su belleza y su simpatía. Ella, Sonia Martínez. Sí, yo he suspendido 4, ¿y tú? ¿Solo 3? Tía, por poco pasas. ¿Y Laura? 5. Esa sí se lo monta bien. Yo ya he buscado un colegio en el campo que creo que es un flipe total. ¿Vamos juntas? En mi coche, ¿vale? Nos lo vamos a pasar guay. Y me toca ahora hablar de otra presentadora de programas infantiles, que también tristemente nos dejó hace ya años, pero que sigue en la memoria de muchos de nosotros, María Luisa Seco. Ella era una presentadora cercana, una animadora, una persona que dejó su vida en el medio. Nació el 1 de junio de 1948 y vivió una corta pero intensa vida. Estudió magisterio y psicología infantil e incluso llegó a ejercer un año. Se ve que su pasión por el mundo infantil la llamó desde bien pronto. Y aunque tuvo otros trabajos que nada tenían que ver con la televisión o con el mundo de los niños, como por ejemplo su labor en Iberia, todos tuvimos la suerte de que recayera precisamente en Televisión Española a mediados de los años 60. Precisamente en un espacio de Alfredo Amestoy llamado Buenas Noticias. Y luego en el musical que explotó el invento del famoso playback, Scala en IFI. Más tarde llegarían programas orientados a un público más joven, como fue Biblioteca Juvenil o Antena Infantil. En este último se incluían las primeras aventuras de los Chiripitifláuticos, antes de independizarse y convertirse en los primeros grandes mitos de nuestra televisión. María Luisa continuaría con una aparición en la película de Manuel Summers, No somos de piedra, y los programas Discoteca Joven y Con vosotros, hasta el año 1972. Si bien su popularidad se acrecentaría en el año 1974 y se debía a su sección Zooloco dentro del omnibus dominical Todo es posible en domingo. Allí se hablaba de animales, de vegetación, del cariño a la naturaleza, y es que ese año consiguió el premio de la revista Teleprograma a la mejor presentadora. El galardón también reconocería el éxito inmediato que se había ganado desde el 6 de octubre de ese mismo año 1974, presentando junto a Manolo Portillo un globo, dos globos, tres globos. Otro de esos espacios que se han quedado en la memoria de todos nosotros, no solo por su contenido y por las caras visibles que lo conducían, sino por la pegadiza sintonía que todos aún recordamos. Esa canción estaba compuesta, por cierto, por Gloria Fuertes, habitual colaboradora del programa, leyendo cuentos y poemas de su propia creación, con su estilo tan peculiar y tan cercano a la audiencia. Un globo, dos globos, tres globos respondía a los tres tipos de programa que Televisión Española podía dedicar al público infantil. Un globo estaba destinado al público más pequeño, dos globos eran para los peques de edad intermedia y los tres globos iban dirigidos a los preadolescentes. Este aplauso recibe a Mayra y también anima a Francisco Javier de la Flor y Burgueño. Empecemos con tu minuto por medio de la mímica, Mayra. Adelante, imágenes y tiempo. Nuestra presentadora entre 1977 y 78 se convirtió en Amanda, la ayudante del doctor Sánchez-Stein en El monstruo de Sánchez-Stein, y un año más tarde fue el cartero en La mansión de los Plath. Este último espacio era un concurso donde se mezclaban diversos pasatiempos que con el tiempo precisamente se convertirían en conocidos juegos televisivos. En mayo de 1979 nacía otro de los programas, como os he dicho, en el que estuvo implicado María Luisa Seco, La mansión de los Plath, que era una especie de comedia de situación mezclada con el contenido de Barrio Sésamo. En un castillo con un monstruillo rosa llamado Patuchas, se sucedían mil aventuras que eran intercaladas con fragmentos pedagógicos, con marionetas, canciones o la magia y las pompas de Pep Bow. Y en esas, María Luisa Seco interpretaba a una cartera que llevaba las buenas nuevas al resto del reparto. Vuela sin alas, silba sin boca y azota sin manos. Y tú ni lo ves ni lo tocas. El viento. Supo ganarse a las nuevas jornadas infantiles con el programa Hola chicos. Se trataba de un pequeño espacio de 5 minutos que servía como introductor a la programación de tarde orientada a los más pequeños. Pese a los 5 minutos de duración, todo el mundo recuerda cómo trataba a los niños y a niñas que acudían al plató, pues a contar sus historias, hablar de sus películas favoritas o mostrar sus dibujos. El título se debía al saludo con el que nuestra presentadora introducía siempre sus presentaciones. Estuvo en emisión desde el 10 de marzo de 1984 hasta 1987, cuando tuvo que abandonar los platós de televisión española, donde había desarrollado toda su carrera profesional durante más de 2 décadas. ¿Quién es el científico más sabio del mundo? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo dice usted? Bueno, profesor, ¿qué? ¿Vamos ya con los chicos, señor? Sí, vamos, vamos, vamos. Me suena. ¡Vamos para allá, vamos para allá! ¡Hala! ¡Punto pelota! ¡Basta ya de palabrería y vamos a empezar con la prueba de monstruito! Ricardo, date la vuelta ya. Luis Ricardo, cantidubi dubi dubi, cantidubi dubi da, ya. ¡Colorín colorado! ¡Eso ya! ¡Se ha acabado! Un terrible cáncer de huesos se la llevaría para siempre el 22 de abril de 1988. Fijaos, han pasado ya muchísimos años desde su muerte. Son muy pocos los espectadores de aquella época que no la recuerdan. Ese buen hacer de ella, de María Luisa Seco. Fue una de las personas que contribuyó a hacer grande nuestra televisión, por su carisma, por su simpatía, su gran interés en todo cuanto hacía. Y hay que decir que era muy moderna para su época. Su pelo naranja, en melena y unos trajes galácticos en aquella etapa de Sánchez-Stein la convirtieron en una presentadora cercana a su tiempo. No llegó a cumplir los 40 años. Fue una verdadera lástima que nos abandonara tan joven, la que posiblemente hubiera podido realizar una gran actividad televisiva en la época del comienzo de las cadenas privadas, donde seguramente se la hubieran rifado, a lo mejor entre las mejores presentadoras de infantiles de todos los tiempos. María Luisa escribió libros como Don Blanquisucio, era poesía, y como los buenos poemas, ella también es eterna en nuestros corazones. Ponte rápido en la cola, porque sin duda.

lo sabes. Y lo sabes. Tu luz eres tú. Esa canción estaba... Venga, tu luz eres tú. Y solamente tú, así que cariño, te tengo que acabar. Venga, cariño. Silencio. Una, silencio. Dos y tres. Eres tú. Y solamente, solamente tú. Toda te necesito. Toda. Como ande ante. Danza del que no tiene plata pa' vacilar, del que no tiene nada y quiere vacilar. ¡Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole! ¡Yeah! ¡Empezó la fiesta, la voy culé! Este programa ha sido posible gracias al trabajo de Diego, Merche, Sofía, Ana, Vicky y quien nos habla, José, que lo hemos hecho como siempre, con mucho cariño, poniéndole pasión, poniéndole amor, poniéndole cariño a todas las secciones que hemos hecho y que haremos, porque como siempre nos gusta renovar, y aparte de las secciones ya habituales que llevan unos cuantos años con todos vosotros, con todos nosotros, pues también vamos renovando y irán apareciendo nuevas secciones que vamos creando, nuevas chispitas de humor, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo habéis pasado bien, si ha sido un ratito entretenido, ya nos damos por satisfechos y por supuesto que os emplazamos a que dentro de 7 días, la próxima semana, estemos aquí de nuevo reunidos y juntos para compartir momentos, porque esto es Momentos Compartidos. Besos y hasta la semana que viene. Paisanos, los que van animando como nadie el mambo. Oye, que huelen bien estos caños y cabros. Hagamos contrato, es mala suerte, los vicios en la mano. Así que váyame pasando el trago. Entre bombo y guitarra llegaron los medianos, los heladeros y los artesanos. Este es nuestro baile, este es nuestro mambo. Esta es la danza del que no tiene borracho. Esta es la danza del que no tiene plata pa' vacilar. El que no tiene nada y quiere vacilar. Si tú no tienes plata, ven a danzar, que aquí andamos igual.